Compañeras y compañeras de Farco, los saludamos y les contamos que en San Juan continúa el conflicto entre los empleados y la empresa Peñaflor. En el día de ayer, los obreros se manifestaron en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo para hacerles conocer la problemática y que tomen cartas en el asunto. Sergio Joffre, uno de los empleados, nos cuenta para La Lechuza y para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hemos movilizado con los compañeros de Peñaflor para denunciar de nuevo la discriminación que hemos tenido por parte del Grupo Peñaflor. Hace un mes y medio que venimos con esta lucha por haber denunciado las irregularidades que tiene la empresa. Han tomado 6 represalias contra los compañeros, 16 compañeros, que no los han vuelto a tomar por haber denunciado estos temas. La empresa, el señor Carracedo, el gerente general de la empresa, estuvo con nosotros acá en la subsecretaría el día 27 de septiembre y quedó que nos dieron una audiencia, algo así, una audiencia, y quedó que el 3 entramos todos los trabajadores. Y ahora él lo está ofreciendo, hemos tenido ofrecimiento de dinero, pero que nosotros renunciemos a nuestro trabajo. Y nosotros no le estamos pidiendo renunciar, nosotros lo que queremos es trabajar, un trabajo digno para mantener a nuestra familia, a nuestra familia. Todo este tiempo, todo este trayecto ha habido más ofrecimiento de más plata, y, sí, hasta 30.000 pesos han llegado. Y nosotros lo que no necesitamos dinero, nosotros queremos ganar el dinero, trabajar, tener un trabajo efectivo, no como ellos quieren hacerlo trabajar como trabajadores, ¿cómo les digo? Temporarios, como ellos los quieren hacer figurar. Y en este trayecto han tomado a 53 compañeros de nosotros y han dejado a 7, los 7 dirigentes, los han dejado los que hemos peleado por lo que nos pertenece. La respuesta fue que desde la subsecretaría enviarán la próxima semana un policía de trabajo para realizar las inspecciones. Peñaflor, una empresa muy importante, pero que deja mucho que desear a la hora de cumplir con la ley. Esto nos relata Alejandro Galletani, representante legal de los obreros, que además reclama por un sindicato que está totalmente ausente en el conflicto. Es una empresa que ha declarado en su página de internet que el año pasado ha facturado 1.400 millones de pesos. Estos obreros, que no se les paga el convenio colectivo de trabajo, que no se les paga la antigüedad y que no se les paga la categorización, están reclamando que esta empresa millonaria, que tiene rentabilidad extraordinaria, haga cumplimiento de las leyes laborales. El pueblo, gran parte del pueblo de San Martín tiene miedo frente a esta situación, porque es la empresa que nos ha gobernado y es la empresa que nos ha dominado de alguna manera durante los últimos 50 años. Bueno, hemos dicho basta. No, el gremio se presentó en la primera audiencia y negaron el conflicto y se desobligaron del conflicto. Queda constancia en acta. Esto es totalmente avergonzante, bochornoso. Informó desde La Lechuza, Guillermo Romero, para el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias.